Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, ¿todo bien vos? Sí. Sí, justo le decían ahí a compañeros de ustedes que estamos justo en comenzando el plenario de la Ley 643 de los profesionales, Ah, bien. acá con el gremio. Bien. Virginia, te consultamos por, ¿se puede decir conflicto que hay con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia? Sí, en realidad por ahí lo que estamos es con una, desde el 11 de septiembre, hemos empezado con una alerta de movilización, en donde vamos, ya desde hace varios tiempos, todos los viernes, los compañeros y compañeras nos vamos juntando para ver cuáles son las necesidades de los distintos sectores de la subsecretaría. Quiero por ahí dejar claro que la Subsecretaría General de Niñez, Adolescencia y Familia está conformada por muchas direcciones, en donde está la Dirección de Personas Mayores, la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, la Dirección de Discapacidad y la Dirección de Prevención y Asistencia a la Violencia. Entonces, bueno, somos todos los compañeros y compañeras de estas todas direcciones que te mencioné, que nos juntamos con todos los viernes durante 2 horas en asamblea para ver las necesidades de los diferentes sectores. Y una de esas necesidades, que es a nivel general, es la apertura de paritarias. Sí, que esto lo hemos presentado en septiembre, una nota a través del gremio, que se nos pueden haber abierto las paritarias de este año, sí, para trabajar Disculpame, las en necesidades. septiembre, decís en septiembre ahora. En septiembre de este año se presentó un reiterativo, sí, porque esto fue presentado con anterioridad, como no hubo respuesta, se volvió a presentar un reiterativo, y frente a la no apertura de paritaria es que comenzamos el 11 de septiembre con la alerta de inmovilización, ¿sí? Entonces estamos en ese proceso, ¿sí? Ayer lo que hicimos fue juntarnos, si bien ya venimos todos los viernes juntándonos en asamblea, ayer fue una modalidad un poco distinta, donde la asamblea fue en la explanada ahí de la subsecretaría, con todos los compañeros y compañeras, realizamos diferentes afiches, pudiendo dar cuenta de lo que nos está pasando, que tiene que ver con los salarios dignos. No nos olvidemos que si bien se aprobó una ley de adicionales donde reconoce a la profesión de la que somos parte, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, talleristas, si bien esos adicionales fueron aprobados el mes de agosto, todavía no lo hemos cobrado, ¿sí? No obstante, hay una voluntad política de que va a ser percibido esos haberes ahora, a fines de septiembre, o sea, ahora el viernes cuando cobremos. Así todo, con esos adicionales adentro, nosotros seguimos con salarios bajos por bajo del índice de la pobreza, digamos, ¿no? Nosotros no tenemos un reconocimiento, digamos, de la rama profesional, y por eso hoy nos estamos juntando en un plenario donde justamente vamos a trabajar el que se vuelva a, digamos, a poner en vigencia la rama profesional en la ley 643, que no nos olvidemos que esta rama profesional fue derogada con la política de facto, ¿no? Con la última dictadura militar que tuvimos en la Argentina. En síntesis, lo que están reclamando básicamente es un aumento salarial. Estamos Este es reclamando una el. apertura de paritaria. Estamos reclamando en principio una apertura de paritaria. Dentro de esa apertura de paritaria estaría un aumento del salario, Claro, entre digo por otras eso, cuestiones, ¿no? para la problemática más importante que tiene el sector, lo digo a partir de que, como introducía Pali la Sí. entrevista, el gobierno viene anunciando una serie de acuerdos con el área, que no sé si alcanza a todos, también es una pregunta que podés responder a lo mejor. Cuando se habló de este adicional, dio la sensación de que se apagaba o apaciguaba un conflicto. Por lo que se ve, entonces, eso es parcial apenas. Sí, el adicional es justamente es mínimamente un reconocimiento a los profesionales y talleristas, ¿sí? Pero eso no significa que no quedemos con salarios bajos. Bien, o sea que la discusión es esa y ustedes pretenden ganar más. Pretendemos que no, claro, pretendemos tener salarios dignos, Claro, necesitamos la exacto. apertura de paritarias. Que si bien estas aperturas de paritaria no dependen exclusivamente de la Subsecretaría de Niñez, nosotros pertenecemos a la Subsecretaría de Niñez y por eso los reclamos, digamos, ¿no? Uh-huh. Para que algo surja de todo esto. Claro. ¿En este plenario que puede salir alguna medida de fuerza o no? Es muy temprano. No, el plenario en realidad va por fuera de estas medidas de fuerza. El plenario es un plenario que convocamos desde el gremio a todos los trabajadores que están enmarcados en la ley 643 de todas las provincias, no importa de qué ministerio, de qué subsecretaría, porque justamente tiene que ver con la rama profesional. Si bien pueden concurrir todos los trabajadores de la ley 643, sean o no profesionales, en realidad es poder juntarnos entre todos los trabajadores de la provincia y empezar a delinear y empezar a pensar de qué manera la rama profesional vuelve a estar vigente dentro de la ley 643, que repito que se derogó con la política, la última dictadura militar. Claro, bien. Bien, Virginia, no sé si quedó algo, si no, arranca ahora el plenario, decías. Ya está arrancando. Así que bueno, el plenario va a ser en el transcurso de la mañana y bueno, y seguramente nos vamos a seguir juntando porque esto es el comienzo, ¿sí?